En mi jardín hay pájaros con cantos este de cristal. Va sacando de mi boca viejas. Para mi casa de la tristeza, es un hombre. Mi casa es una mujer. Me desordino, amor, me desordino. La letra K, un podcast que va hacia la poesía. Hola, yo soy Camilo Noa y este es un bonus track de La Letra K, un podcast que va hacia la poesía. Anteriormente escuchábamos las voces de cinco poetas cubanas: Dulce María Loynaz, Carilda Oliver Labra, Lina de Feria, Odette Alonso y Legna Rodríguez Iglesias. Por supuesto, no son todas, pero sí las que más leo y las que más han influenciado mi poesía. Cinco mujeres para celebrar el Día de Todas las Mujeres. De Dulce María Loynaz escucharemos Eternidad. Seguidamente, Me Desordeno Amor, de Carilda Oliver. Luego, No Es Necesario Ir a los Andenes, de Lina de Feria, quien mereciera el Premio Nacional de Literatura 2020. El Deseo y el Miedo los escucharemos de la voz de su autora Odette Alonso. Y para concluir, de Legna Rodríguez, La Casa. Disfrútenlos. Y feliz Día de la Mujer. En mi jardín hay rosas. Yo no te quiero dar las rosas que mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal. No te los doy, que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal, dulzura de un minuto, no te la quiero dar. Para ti lo infinito o nada, lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás. La tristeza sin nombre de no tener que dar a quien lleva en la frente algo de eternidad. Deja el jardín, no toques el rosal. Las cosas que se mueren no se deben tocar. Me desordino, amor, me desordino cuando voy en tu boca de morada. Y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada. Y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada, como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca de morada, me desordeno, amor, me desordeno. No es necesario ir a los andenes a buscar el sabor que marca la salida, para saber que la tristeza puede estar cómodamente instalada en el adiós de una gente de pueblo, o en la muchacha que va a alcanzar la muerte de su padre con un telegrama que le brinda un asiento sin número. A veces lo más triste puede estar en la expresión de la mujer vendiendo el boleto tras las rejas, y que mecánicamente poncha el pedazo de cartón como si lo supiera todo el viaje, o como si no supiera nada, y le pide al que hace fila con mi hombro que los desplace rápido, porque ya es tiempo de continuar, y es que no hay nada peor que una cara sin rostro. El miedo. Ese hilo va sacando de mi boca viejas canciones, un sueño de alfileres. Éramos un rumor de telas y lavanda, una suerte de celaje. fumábamos boquillas mentoladas y yo usaba los sacos de mi abuelo y su colonia. A medias, la risa se transforma en una mueca, pero apretar tu mano aleja el miedo. El deseo. Cuelga de la nada el segundo en que te observo. El ojo se desprende de su órbita, viaja en la acuosa mirada de la tarde y son tus manos las que regresan el mundo a su latido y el deseo a ese punto inevitable donde vuelve a estallar. La casa. Mi casa es un hombre. Mi casa es una mujer. Tanto uno como el otro son mi casa, el tiempo y el espacio. Da lo mismo si duermo sobre un bíceps o sobre un seno redondo. Mi casa es mi vida y mi muerte. En la casa de mis padres había un lugar donde, llegado el momento, todo el mundo se moría. Esa casa no era un hombre ni era una mujer. Esa casa era un niño con miedo a la casa. En mi hombre y en mi mujer ni siquiera hay muebles aún. La Letra K es un podcast de la red tupodcast.com.